Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar de tránsito contigo. Bueno, perfecto. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos en emergencia, ya que tenemos a anunciar pues en ese sentido. tres o cuatro temitas que son preguntas frecuentes, a veces también resultados de lamentables incidentes y que a veces no nos queda claro. Lo que es la conducción de vehículos de emergencia. Primero, hay que recordar que un vehículo en emergencia no es cualquier vehículo que esté llevando una mujer en trabajo de parto o un herido, sino que los vehículos de emergencia son aquellos vehículos justamente que son empadronados o son registrados de tal forma. Son vehículos que, además de tener las características necesarias para su función, ya sea un coche de bomberos, un coche de policía, o una ambulancia, tienen un sistema de sirenas y de destellantes. O sea, los dos temas son muy importantes, tanto el tipo de sirena como los destellantes. De hecho, en algunos países están hasta reglamentados los colores, no es el caso de Uruguay, pero en Argentina, por ejemplo, rojo siempre es de bomberos, verde son sistemas de salud, asistenciales de salud, y el azul es policial y el amarillo se deja para vehículos de obras o grúas o lo que fuera. En Uruguay eso no existe, de hecho tenemos diferentes colores, sí, lo que tienen que tener un sistema sonoro y un sistema lumínico destellante que indique que ese vehículo es un vehículo de emergencia. Bueno, esos vehículos para su conducción necesitan una licencia de conducir especial, que es la categoría E para ese tipo de vehículos. Si obviamente es un vehículo de mayor capacidad, puede tener otro tipo de categoría, puede ser la categoría C, en algunos casos C para camiones, pero es lo que llamamos comúnmente un conductor profesional. Ese conductor profesional, en situación de emergencia, tiene la obligación de accionar tanto la sirena como los destellantes. Y con esa situación, con ese estado de su vehículo, es donde puede eventualmente no hacer un respeto absoluto de las normativas de tránsito con respecto a preferencias de paso, con respecto a adelantamientos, con respecto a las velocidades máximas permitidas, siempre y cuando esto no le exonera de una responsabilidad. O sea, él puede no detenerse en un cartel de pare, pero obviamente sí, él tiene que juzgar si esa no detención en cartel de pare puede provocar daño a otro, después tendrá que indicar esa responsabilidad. O sea, lo que exonera básicamente de una eventual infracción que un inspector o una cámara fotográfica pueda detectarle, pero insisto, tiene que estar en situación de emergencia declarada, no solamente por lo que está llevando, por el incendio al que está yendo, sino por la indicación sonora y el destellante. No es una cosa o la otra, tiene que ser las dos cosas, la indicación sonora y el sistema lumínico. Para los conductores normales, obviamente, lo que tenemos al acercarnos a un vehículo de emergencia, reducir nuestra velocidad, ver de dónde es que viene y acercarnos al borde derecho, si vamos por autopista, al borde más cercano que estemos, sea el derecho o el izquierdo, para facilitar el paso, porque ese vehículo tiene prioridad absoluta. Obviamente, en esa detención vamos a evitar cualquier conflicto por si este vehículo no se detiene en el cartel de pare, como habíamos dicho, pero recordemos que para eso está justamente la sirena y para eso están los destellantes, para que nos llame la atención y entendamos que las reglas de tránsito en ese momento especial que tenemos compartido con este vehículo de emergencia no se deberían cumplir totalmente. Yo sí, como conductor, tengo esa obligación de disminuir la velocidad o detenerme por la proximidad de ese vehículo. Y está prohibido por ley el seguir vehículos de emergencia. Por más que nosotros lo queramos hacer por una cosa u otra, está prohibido por ley seguir vehículos de emergencia. Esta normativa son también de las que he comentado varias veces, son normativas internacionales, lamentablemente no siempre bien entendidas. Hay algunas pequeñas diferencias con respecto a hacia dónde nos tenemos que arrimar, pero eso tiene que ver a veces si vamos circulando por una autopista, por una calle, la cantidad de carriles que tiene esa calle. Pero más o menos los principios básicos de la circulación de vehículos de emergencia están establecidos en todas las normativas de tránsito y son similares a esto que estamos hablando. Lucas, entendí bien que hay normativas internacionales que de repente en Uruguay no se aplican de la misma manera. Sí, claro. ¿Y eso, basado en qué argumentos puede ser? Y la ley, o sea, recordemos que cada país tiene su autonomía y, o sea, más allá de que cada país tiene su constitución de la República, puede tener su marco normativo de tránsito. Lo que tratamos justamente los especialistas o los que estamos trabajando en eso es tratar de que sea de la mayor uniformidad posible. De hecho, ya le hemos hablado varias veces que tenemos diferencias con Argentina o con Brasil. Aspectos muy puntuales, pero hay algunas diferencias con respecto a los marcos normativos, y se trata justamente en congresos nacionales, internacionales, es unificar. La última vez se hizo uno en Viena, en la década del 60, y después, bueno, hay encuentros ahora más regionales, ¿no? Obviamente la Comunidad Económica Europea, cada muy corto lapso, tiene reuniones para unificar normativa de tránsito. Aquí se esperaba eso del Mercosur, si bien hay reuniones, pero básicamente tratan sobre el tema del transporte de camiones y transporte en camiones y transporte de pasajeros con tienen que ver de altura, longitudes y anchos, tamaños de contenedores y demás, y no tanto en normativa de tránsito. Ahora, Lucas, ¿cómo hace un turista que tiene que manejar dentro del país o un uruguayo que hace tiempo está en el exterior y viene para enterarse que la normativa acá es diferente a la normativa internacional y de repente cometer una infracción sin darse cuenta y llevarse una multa sin darse cuenta? Interesante pregunta. Bueno, es un poco lo que siempre se trata hoy, gracias a que tenemos internet y, bueno, y con muchos medios de comunicación. Uno a veces cuando va a viajar a un país debería hacer una breve lectura de cuáles son las normas básicas diferentes a cómo uno circula. Hoy, por suerte, tenemos mucho material en youtubers y en distintas fuentes con respecto a eso. Y en algunos países, cuando hay normas muy diferentes, se hacen folleterías. Por ejemplo, en el caso de Chile, no recuerdo la última vez que viajé en el aeropuerto, quedaban aquella normativa que hay una señalización, además, en tal sentido que si yo llego a una esquina y está el semáforo en rojo, yo puedo hacer un giro a la derecha, aún con el semáforo en rojo, porque está permitido, en el caso, obviamente no tengo preferencia, pero está permitido. O sea, yo con rojo a mi frente puedo avanzar sin hacer un giro a la derecha, cosa que obviamente nosotros no lo tenemos. Un ejemplo claro, no en todos los países sucede en las rotondas, como aquí en Uruguay, que el que viene por la derecha, el que viene adentro de la rotonda tiene preferencia, ¿verdad? Sabes que no, eso donde cambia es en los países que se circula por la izquierda, pero en general en todos los países se entiende así, que quien circula alrededor de la rotonda tiene preferencia. Lo que sí existe es que no todo lo que llamamos rotonda es rotonda. O sea, en Uruguay hay varios ejemplos de intersecciones que tienen un anillo, digamos, una isleta central redonda, pero no son rotondas. En Uruguay, por suerte, lo que define que es una rotonda es el cartel de Ciudad Más. O sea, lo que tenemos que hacer, y lo digo siempre en las charlas y demás, y vamos un día a hablar específicamente de eso, cuando uno llega a una intersección con esa isleta central, es ver dónde está el cartel de Ciudad Más. Maldonado, típico ejemplo, tiene rotondas, bien rotondas, circulares, y donde todos sus accesos tienen un cartel de Ciudad del Paso, como puede ser la de Roosevelt y Boulevard Artigas, pero después tenemos por la Rambla Brava un montón de isletas canalizadoras centrales, o por Boulevard Artigas yendo desde Maldonado hacia San Carlos, tenemos muchas isletas circulares centrales, pero que no son rotondas. Claramente el cartel de Ciudad del Paso está para que quiera atravesar eso, pero para el que va por Boulevard Artigas tiene pérdida absoluta. En algunas han colocado semáforos para a veces resolver ese problema. Pero insisto, lo de las normas, de hecho Uruguay no tiene norma de rotonda, ya no sé, creo que alguna vez lo hemos hablado de eso, Argentina sí lo tiene, España la tiene, y en todas coinciden eso, que si lleva una rotonda, quien está circulando, circulando la rotonda, tiene prioridad. Por ejemplo, aquí en Paysandú existe esa norma, pero a nivel nacional en Uruguay no existe una norma que indique eso. Sí, por suerte, en Uruguay casi todas las isletas centrales circulares y las intersecciones giratorias tienen la ascensión de sea al paso, que lo que hay que hacer es cumplir lo que dice la señora. Bien, está claro. Me decía un oyente, un amigo, Carlitos La Rosa, que también la rotonda de ingreso a los puentes de la Barra, por ejemplo, no tiene preferencia el que viene por dentro de la rotonda, y hay cartel de seda al paso para quien va a entrar al puente, y es cierto. Totalmente, por eso digo, parece que es una rotonda por cómo lo llamamos, porque es redonda, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es cartel de seda al paso, porque justamente ahí tenemos todo el movimiento del puente, que es el principal. Entonces, claro, lo que no debería pasar es que los autos queden parados en el puente. Claro que sí. Lucas, gracias por tu aporte. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.